Hace no, prácticamente pocos días llegó desde Namibia y nos contaba un poco el periplo, ¿no? Bien se sabe que bueno, muchas zonas de África y de Asia son largos viajes, escalas, combinaciones, bueno, hasta llegar al destino final, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que hizo el doctor Lucas Garibaldi, ingeniero agrónomo, tiene un doctorado en ciencias agropecuarias, ambas títulos están emitidos por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, y además, bueno, es investigador asociado del Instituto Saras, de Uruguay y concretamente de aquí de Maldonado. Así que bueno, vamos a recibirlo, Lucas. Bueno, espero que haya descansado un poco, y nos puedas contar un poco qué es lo que sucedió en Namibia, por qué fuiste allí, y bueno, los convocados por una institución que se llama IPBES y que bueno, por supuesto, para nivelar un poco queremos saber qué es IPBES y bueno, y cuál fue qué fue lo que sucedió allí. Así que bueno, te doy los muy buenos días y el gusto de recibirte. Buenos días, Gustavo, muchas gracias. Bueno, a nivel global podríamos decir que en lo que es el medio ambiente hay dos plataformas que son las más importantes a nivel global. Una es el IPCC y otra es IPBES. Y tiene una estructura similar, ¿no? Digamos, son organismos independientes al cual los países adhieren y son los gobiernos que piden evaluaciones científicas para tomar decisiones en base a evidencia, básicamente. Y el IPCC es IP por Panel Intergubernamental y CC de Cambio Climático, y el IPBES también tiene las primeras dos letras IP, digamos, por Panel Intergubernamental en inglés, ¿no? Y B larga S porque se concentra en lo que es la biodiversidad y lo que podríamos decir los servicios que brindan la diversidad de vida a los seres humanos. Entonces, son esas dos plataformas. En IPBES hay 150 países que adhieren. Y bueno, mi tarea fue coordinar con otras dos personas una evaluación que duró 3 años sobre lo que sería cambio transformador, es decir, los cambios que hay que realizar para salir de una trayectoria de destrucción, la trayectoria que venimos actual de destrucción ambiental, hacia una trayectoria de regeneración, ¿no? Digamos, ambiental, en donde uno puede producir y vivir en armonía con la naturaleza. Y bueno, estas evaluaciones son muy importantes, tienen científicas de todo el mundo, hay una selección muy rigurosa de los científicos que participan, y bueno, hay distintos roles, ¿no? En nuestro caso, la evaluación tuvo como digamos, hay tres coordinadores, que yo fui uno de ellos, después hay 15 coordinadores de secciones, ¿no? Digamos, y después había 101 autores principales de 43 países, y después más de 300 autores como generales o autores contribuyentes. Esto implica un trabajo voluntario de mucha gente durante 3 años, de reuniones prácticamente casi todos los días, de revisar y sistematizar la mejor evidencia que tenemos en la actualidad desde el punto de vista científico. Y lo que pasó en Namibia es un evento muy clave porque es la culminación de esos 3 años en donde de alguna manera se va negociando con los gobiernos la evidencia que nosotros vamos encontrando, y para que el informe se apruebe se tiene que aprobar por todos los gobiernos, casi 150 países que se encuentran, y entonces pasa a ser como un consenso científico-político, ¿no? Digamos, ya no es solamente lo que dice la ciencia, sino también es lo que dicen los gobiernos, digamos, los países del mundo. Exacto. Y ahí estaban países como Brasil, Rusia, Estados Unidos, Alemania, todos de alguna manera dialogando en el mismo ámbito. O sea que para el contexto geopolítico actual fue también bastante, digamos, movilizador tener básicamente a países que están en guerra en un mismo lugar. Y bueno, toda una experiencia desafiante. Y el informe tiene cinco capítulos y un capítulo que podríamos decir que es el sexto, que es el que aparece al principio, que es el resumen para los tomadores de decisiones. Y lo que sucede ahí en la Biblia es que se va leyendo oración por oración. Las delegaciones de los gobiernos ya conocen el documento porque durante los 3 años estuvieron revisando, preguntando, discutiendo algunos aspectos. Recibimos más de 10.000 comentarios, digamos, al informe, ¿no? Digamos, a la evaluación, y todas las respuestas a cada una de las observaciones y comentarios quedan registradas de manera transparente, por qué se puso eso, por qué no se cambia, por qué tal cosa. Bueno, todos los comentarios y observaciones que te puedas imaginar de distinta índole, algunas muy menores, otras muy mayores, digamos. Y bueno, es un proceso bastante intenso, demandante y importante, ¿no? De alguna Sin manera. duda, sin duda. Una, digo, por supuesto, por los temas que trataron, otra por la cantidad de países que participan, y bueno, y me hablabas de, ¿no? De opiniones y comentarios, que fueron muchos, y bueno, evidentemente hubo allí una especie como de común denominador para poner llegar a un acuerdo en una determinada determinación o en una determinada mensaje para emitir, ¿verdad? Y aparte, bueno, están los tomadores de decisiones involucradas. Yo creo que va un paso más allá, ¿no? O si sea, pasa de ser investigación, etcétera, si después forma parte de la toma de decisiones, bueno, hay una contribución a la gobernanza que me parece más importante, ¿no? Y bueno, yo creo que es ahí también lo que todos los las instituciones de este tipo están buscando, ¿no? Es decir, que no solamente le digan, ah, che, qué lindo esto, sino que después lo incorporan y lo traduzcan en decisiones políticas que en definitiva es lo que puede mover la aguja, ¿no? Claro, esa es el diseño de base de tanto de IPBES como del IPCC, tal cual. Sin embargo, también a través de los medios y la prensa, muchos actores privados, incluso fondos de inversión que intentan apoyar iniciativas con impacto ambiental positivo, están también a la espera y revisan estos informes para orientar inversiones, ¿no? Digamos, también en esta evaluación de cambio transformador, de alguna manera también, si bien, como vos decís, es un proceso de interfase ciencia-política y luego el documento pasa a ser, los gobiernos pasan a ser dueños, por decirlo de alguna manera, porque si bien los científicos y científicas trabajan de manera voluntaria, son encargados por los gobiernos y después los gobiernos son los que usan esa información. En nuestra evaluación, como que la tratamos de hacer como muy aplicada y hay secciones de roles para todos los actores de la sociedad, ¿no? Desde el ciudadano de a pie, por así decirlo, hasta los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, digamos, bueno, el Sí. sector privado, etcétera. Todo el mundo tiene algo por decir. Eso es un Por poco lo que hay hacer que hacer, ¿no? también, Y por hacer también. sí. Lucas, tú recién me mencionabas, ¿no? Países que intervinieron y que apoyaron. Bueno, me hablabas de Rusia, de otros países de Europa. Ahora, si veníamos para acá, para, ¿no? El sur también existe. ¿Qué pasa con Latinoamérica y el Caribe? ¿Qué países están integrando esto? Bueno, básicamente todos los países de Latinoamérica o los más importantes están integrando IPBES, digamos, y contribuyen de alguna u otra forma a IPBES, ¿no? Y también definen justamente y votan cuáles quieren que sean las evaluaciones y también votan qué temas quieren que toquen las evaluaciones que se van a realizar, ¿no? Digamos, porque se discute muy en detalle cuando se está realizando la evaluación, los resultados y sobre todo esta cumbre final, que es como la más importante, Pero también antes de la evaluación se discute mucho, bueno, qué evaluaciones realizar, por qué y qué temas tocar en cada una de las evaluaciones. Así que, bueno, estos son aspectos también claves en los que participa en Latinoamérica. Exacto. Lucas, en cuanto a, para poner un poco, pues viste que alguien dijo, ¿no? Nada es mejor o peor salvo por comparación. ¿Cuál es la situación aquí en esta zona del mundo? Porque Argentina, Uruguay, Río Grande, somos prácticamente una provincia, no solamente por algunas continuidades climáticas, geográficas, o como lo quieras llamar, donde tenemos mucho en común, ¿tá? Desde fauna, flora, pasturas, etcétera, y podemos extenderla a otros rubros más, ¿no? Pero ¿cómo definirías tú en qué camino estamos? ¿Estamos en el buen camino? ¿Seguimos teniendo pérdidas en lo que tiene que ver con biodiversidad? Yo siempre digo una cosa, no sé, un pájaro, sí, el que le dio volumen a un pájaro fue una combinación genética determinada que después se expresa en un fenotipo. Si desaparece, desaparece una combinación única. O sea que la pérdida no es solamente del lindo de los pajaritos, sino que perdemos, hay una erosión genética importante, ¿no? Sí, bueno, si uno compara 20 años atrás ahora, como que claramente el balance es negativo, entonces claramente hay más destrucción que regeneración, entonces las noticias son bastante malas, por así decirlo, pero por otro lado, uno puede ir a cualquier región del mundo y ver ejemplos positivos y que funcionan en territorio, y que son rentables y que de alguna manera ganan dinero y les va bien, ¿no? Entonces, eso también es un beneficio porque, bueno, se sabe qué hacer y funciona, por así decirlo. Y uno puede ir a ver las cosas a las chacras, a los campos, o si es transición energética, digamos, bueno, como son las energías alternativas. O sea, está todo en territorio hoy en día. Siempre, por supuesto, van a haber mejoras todos los años, pero el problema es que ahora hay que volver esos ejemplos positivos, que no son lo más habitual, en escalarlos, ¿no? En que sean lo más habitual y que sean, como de alguna manera, la tendencia más común para poder cambiar ese balance de destrucción hacia regeneración. Todavía hay más destrucción, digamos, y esa destrucción no ha parado. Obviamente, si no tuviéramos los ejemplos positivos, estaríamos mucho peor todavía, ¿no? Sí, pero, por supuesto. Pero el balance sigue siendo negativo, lamentablemente. Pero hay un mensaje también de esperanza, que está ahí, digamos. Es una cuestión de poder ir a verlo y expandirlo. Por ahí hace 20 años no estaba claro qué hacer, cómo hacerlo. Se discutía si era rentable, no era rentable, si era viable. Y hoy ya sabemos que es viable, es rentable, que tiene un montón de beneficios y está funcionando, ¿verdad? Entonces hay el desafío más que nada es escalarlo, por así decirlo. Sin duda, ¿no? Que sería el proceso que se debería dar, ¿no? En cuanto a lo que puede ser la cuantificación ya la repasamos un poco, pero por supuesto, buscamos las causas, que pueden ser distintas, bueno, según por lo que biodiversidad, el sentido amplio, pero ¿hay algunas causas comunes, en esas pérdidas? Destrucción de hábitat, cambios en los usos del suelo, ¿cómo se mide ese impacto? Y bueno, ¿cuáles son las principales causas? Digo, para saber, para también hacer esa función que tú decías de los medios de difusión, decir, bueno, no sigan por acá porque la están macaneando, ¿no? Sí, las principales causas de pérdida de biodiversidad es lo que llamamos el cambio de uso del suelo, básicamente. Es, por ejemplo, transformar en Uruguay un pastizal diverso, un bosque nativo, en un monocultivo, digamos, ya sea de eucalipto o de soja, o degradarlo por sobrepastoreo. Y bueno, y entonces en Uruguay es clave, ¿no? Donde la mayor parte del territorio está destinada a la actividad primaria, bueno, poder tener modelos de producción regenerativos que cuiden el recurso, ¿no? Digamos, para que pueda haber Uruguay productivo por muchas décadas. Y básicamente, bueno, en otros países, bueno, por ahí no tienen tanta producción primaria y los principales desafíos van también por otros lados, pero sin duda la principal causa es lo que llamamos cambio de uso del suelo, y es cómo usamos el territorio productivamente. Y ahí, bueno, sí, hay un montón de alternativas que se vienen explorando y que hay que escalar y potenciar. Sin duda. Pasando a un tema que quizás tiene que ver y no tiene que ver con esto, ¿no? En algo en que tú estás involucrado aquí en Uruguay, como es las capacidades y herramientas para transiciones productivas sostenibles, ¿no? Que quizás es un poco pasar ¿no? Pasar a la acción a partir de esos principios y de esos tópicos de investigación que son previos a plantear un proyecto, ¿no? Un proyecto siempre tiene un porqué, y bueno, determinadas metas y una metodología, ¿no? ¿Cómo, qué tiene que ver lo que tú me detallabas con los proyectos a nivel de territorio como el que tú estás también participando y en la dirección, ¿no? Sí, tal cual. Justamente estas transiciones productivas sostenibles hablan de un cambio, ¿no? Por eso transición hacia, digamos, una manera de convivir que es regenerativa versus una manera de producir más parecida a la minería, ¿no? Que es como de alguna manera destruir el recurso, por así decirlo, o extraer. Y este es un aspecto clave, digamos, porque la evaluación esta de cambio transformador, una de las cosas que habla, ¿no? Es justamente de vincula aspectos sociales con ecológicos y de, bueno, cuáles son las causas bien de fondo por los cuales se está destruyendo la biodiversidad. Y se señalan, según evidencia, una serie de causas. Y una es que justamente sentimos que nuestro progreso como personas está desconectada de la naturaleza. Y eso en realidad no es correcto, ¿no? O sea, toda la economía depende de bienestar natural y estamos en un sistema planetario que sigue leyes ecológicas, ¿no? Y justamente ya se ven efectos negativos de tratar de seguir un beneficio de alguna manera personal o económico sin tener en cuenta los principios ecológicos que sostienen la vida humana en la Tierra, ¿no? Digamos, entonces, este es un aspecto clave. Entonces, lo que se plantea es la convivencia, ¿no? Naturaleza-personas. Y justamente el proyecto Uruguay, Transiciones Productivas Sostenibles, habla de cómo se puede producir más y mejor en esa convivencia entre la naturaleza y la producción. Y desarrolla técnicas o herramientas concretas para distintos sectores productivos de Uruguay. Y por ahí está la cosa, ¿no? Diseñar el diseño de herramientas y, bueno, y por supuesto, cuando tenemos herramientas ya validadas, en fin, es algo que cuesta, ¿no? Así uno lo ve quizás en la ganadería, que es donde he estado más cerca. Y bueno, las herramientas están ahí y bueno, y ya se sabe que funcionan, pero todavía queda un núcleo duro que hay que entrarle de alguna forma, ¿no? La academia, la ciencia, la extensión, lo que fuera, pero vamos a un ritmo no que lo que quisiéramos, ¿no? Están ahí, digo, y la academia trabaja en función de eso, porque levanta demanda, y aparte de eso, por supuesto, genera su propio, sus propias hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que mientras no nos estemos convencidos de que lo que se está haciendo y se valida sirve, bueno, y hay gente que lo hace a medias, ¿no? Entonces después dice, no, este paquete no sirve para nada. No, como decía el Negro Almedo, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien, ¿no? Que sería lo más deseable, ¿no? Claro, exactamente, sí. Y ahí también el proyecto y también esta evaluación global evalúan, bueno, cuáles son las barreras al cambio, ¿no? Y cómo tratar de superar esas barreras. Porque claramente en Uruguay, por ejemplo, con lo que vos decís de ganadería, ha habido un montón de proyectos que han sido exitosos, ¿no? Uh-huh. Digamos, y hoy en día hay un montón de establecimientos en Uruguay que trabajan sobre la ganadería regenerativa, que cuidan el campo natural, etcétera. Pero bueno, de alguna manera falta escalar eso, ¿no? Digamos, y bueno, hay ciertas barreras por las cuales eso no termina escalando y que hay que superar, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, claramente el conocimiento técnico, académico es una parte, pero también hay otra parte vinculada a los procesos sociales, empresariales, comunitarios, etcétera. Que son también clave. Sí, sí, y que hay que tenerlos en cuenta. Lucas, esto como ves, podríamos seguir anochecer y seguir hablando, porque esto es un tema que nos, que creo que nos gusta a los dos, y bueno, eso tiene sus consecuencias. Pero las consecuencias están cuando a mí me dicen, bueno, hasta ahí tenés tiempo. De cualquier forma, por supuesto, ¿no? Cada tanto estamos en contacto, ¿no? Con contigo, con alguien de Saras, en fin. Pero nos interesaba esto porque, como decía por ahí, esto no fue un congreso. Fue otra cosa. Fue voltear la mesa y decir, bueno, la situación es esta, ya pasamos de luz amarilla a luz roja, y bueno, algo habrá que hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, por supuesto, algo que venimos sintiendo desde hace rato, que es que los tomadores de decisiones las hagan con la mayor información posible. Y ha surgido, ¿no? En la región, no solamente en Uruguay, sino en Argentina, en Río Grande, en fin, evidencias de cómo está caminando la cosa, y como te decías tú, no vamos por el mejor camino, a que ese camino se tuerza, bueno, y en definitiva los políticos tomen decisiones políticas que favorezcan todo esto. Así que, Lucas, yo te agradezco por toda esta información. Por supuesto, siempre nos quedan cosas por repasar, pero bueno, lo hacemos en una próxima ocasión también, hablando también de este proyecto, cómo va siguiendo, ¿no? Así que, bueno, las gracias. Perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias a vos por la entrevista y bueno, quedo ahí a disposición para lo que se necesite. Sin duda que sí. Vos estás en, perdón que me había olvidado, vos estás en la Universidad de Río Negro también, ¿no? Sí, Universidad Nacional de Río Negro. Ahí está. ¿Y vivís en Bariloche? Sí, y en el CONICET. Ahí vivo en Bariloche, sí. Está bien. Pero bueno, viajo mucho a Uruguay. Por ejemplo, el año que viene tengo 6 viajes ya planificados. Así que más o menos una semana o más cada 2 meses estoy ahí. Venís por acá, por el barrio. Sí. A poquitos kilómetros de acá de mi casa. Así que bueno, Lucas, el agradecimiento y bueno, y más de uno te está envidiando, ¿no? Algunos me dicen, vivís ahí cerquita a Punta del Este, ¿sí? Pero mira que Lucas vive en Bariloche, así nada. Lucas, te mando un abrazo y bueno, hasta cualquier momento estaremos nuevamente en contacto. Muchísimas gracias. Abrazo. Un abrazo.